Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa de información internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Un programa que hasta las 17 horas intentará analizar y tratar de entender qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, y que tendrá como punto de partida el hermano país de el Brasil, a donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos dentro de solamente un par de semanas. Y bueno, la lucha política por el poder en Brasil y también todo lo que tiene que ver con los intereses a nivel internacional juegan un rol muy, pero muy importante en el vecino país, a tal punto que empiezan a emerger algunas situaciones, bueno, por lo menos desconcertantes, como para empezar a decir algo, ¿no? Como el hecho de que encuentren a 10 personas muy, pero muy jóvenes que supuestamente están ligadas al Estado Islámico, al Daesh, justo en un momento en el cual Brasil vive una situación política realmente muy, pero muy terrible, y se está volviendo a hablar de la instalación de bases estadounidenses en América Latina, especialmente en la Triple Frontera. Justo en una situación por el estilo aparecen terroristas y la necesidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos latinoamericanos. Nos iremos también a México, porque se cumplió un mes de lo que fue aquella masacre en la cual varios 11 fueron los docentes oaxaqueños que fueron asesinados por la Policía Federal Mexicana, y una situación también política por lo menos efervescente como para estar atentos a qué es lo que viene sucediendo en aquellas latitudes. Lo mismo con lo que tiene que ver con Chile. Hemos estado hablando ya durante las últimas semanas de los proyectos de reforma que tiene el gobierno de Michelle Bachelet y la serie de oposiciones que se fueron generando con respecto a las propuestas, ¿sí? Sobre todo en el campo de la educación, el tema de la legalidad del aborto por tres causales, la reforma constitucional prometida tantas veces, ¿sí?, al pueblo chileno, que todavía rige bajo la constitución de 1989, la constitución pinochetista, ¿sí?, que todavía existe en Chile. Bueno, muchísima, muchísima información que viene justamente del país trasandino. Nos vamos a ir a Venezuela, que ha sido el centro de las vicisitudes y de las peleas internas al Mercosur para definir quién va a ser el próximo presidente pro tempore del bloque, pero que al mismo tiempo está viviendo una situación social muy complicada. Hemos estado hablando con muchos personajes pertenecientes al oficialismo venezolano. Ustedes sabrán, El Ombelico del Mundo es un programa, al igual que Radionauta FM, que tiene una posición tomada con respecto a lo que sucede en Venezuela, pero también tenemos una visión bastante crítica con respecto a algunos de los personajes en cuestión, pero también de las decisiones que se han tomado en los últimos años. Vamos a estar hablando con un compañero de aquí, de Radionauta, del Centro Social Olga Vázquez, que tiene una visión muy similar a la que nosotros tenemos desde acá, con la diferencia que él se encuentra viviendo en Caracas. Ya van a saber de quién se trata a lo largo del programa. También nos vamos a ir a recordar lo que sucede con Italia y la posible legalización de la tenencia y el cultivo de cannabis que se está discutiendo en este momento. Nos vamos a ir a Sudán, a un montón de lugares en este Ombelico del Mundo número 121, que arranca de esta manera. A raíz de la promesa de lealtad del Estado Islámico, algunos actos preparatorios específicos se llevaron a cabo, incluyendo una orden dentro de un grupo de individuos detenidos para que comenzaran a entrenar artes marciales y cómo disparar armas, con el fin de llevar a cabo un acto específico que aún no se ha definido. El supuesto líder tenía la intención de viajar con el grupo al extranjero, a un destino que no estaba definido, en el que se reunirían con el Estado Islámico. Bueno, escuchábamos al ministro de Justicia de Brasil, el señor de Moraes, que la semana pasada estuvo dando la noticia de la aprehensión de 10 personas sospechadas de estar preparando en realidad un atentado en contra de los Juegos Olímpicos que se van a realizar en Río de Janeiro a partir de nada más que dentro de 2 semanas. Hay una situación política, una situación social muy particular en Brasil, y para eso, para tratar de entender de qué se trata todo lo que está sucediendo hoy en Brasil, estamos en comunicación con Gustavo Segre, quien es profesor de la Universidad Paulista y socio fundador del Center Group. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros por lo menos aquí en La Plata bastante bien. No sé cómo estará la situación allí en Brasil con todas estas noticias acerca de grupos terroristas. Algo que nos llama muchísimo la atención, no es algo normal o no es algo que veamos todos los días en cuanto a las noticias que provienen de Brasil. ¿Qué idea te has hecho sobre lo que sucedió? ¿Cuán real puede llegar a ser una amenaza en estos Juegos Olímpicos? Mira, desde el punto de vista de la amenaza terrorista esta que fue divulgada aquí en Brasil, lo veo muy pobre. Me parece que son muy improvisados, me da la sensación que esta gente mantenía, sí, claro, una simpatía con la visión del Estado Islámico y que comenzó a preocupar un poco más a las autoridades a partir del momento que quisieron encontrar un fusil AK-47 en un sitio de internet de Paraguay. Ellos habían sido denunciados por el FBI, que le avisó al gobierno brasilero que había 6 personas, después terminaron siendo 12, que estaban colocando algunas cosas vinculadas a actos de terrorismo en las Olimpiadas. Y a partir de ahí se tomó la determinación de aplicar la ley antiterrorista, que fue sancionada inclusive ahora, en marzo del 2016. Uh-huh. Ese temor del terrorismo para el brasilero es un poco lejano. Claro. Lo ve de hecho como un poco lejano. Le preocupa mucho más la cuestión de la criminalidad local, del día a día. Río de Janeiro tiene 16 homicidios por día. Muchas veces la línea vermelha, que es la que junta el Aeropuerto Internacional de Galeão con la ciudad de Río de Janeiro, tiene que ser interrumpido el tránsito, la gente se baja de los autos y se tira al piso por traficantes que se tirotean. Entonces, claro, esa es la principal preocupación de los brasileños. No así actos terroristas, pero están, por supuesto, con mucha sensibilidad por lo que ocurrió en Europa, ¿no? Claro, ahora, por lo menos por lo que nosotros podemos ver o analizar desde aquí, quizás una de las preocupaciones más aún que el terrorismo debe ser la situación político-económica que en los últimos meses ha sido tapa prácticamente de todos los diarios del mundo. En la calle, ¿se vive esta preocupación o ya luego de la asunción de Temer ya esto cambió? No, yo te diría que cambió la percepción de lo que es el brasilero desde el punto de vista económico, cambió sustancialmente. Ya se visualiza una luz al final del túnel, 50% de los brasileros quieren que Temer continúe. Desde el punto de vista del crecimiento, imaginamos que a partir del último trimestre de este año ya debemos tener lo que sería el llano de la caída, o sea, ya no debería caer más para empezar a encontrar el punto de inflexión y subir a partir de enero del próximo año. El dólar muy tranquilo, la bolsa subiendo, si vas a fijar, las empresas han recuperado muchísimo dinero en su valoración de la bolsa a partir de que Dilma sale, y esto por supuesto se refleja en la sociedad, y esta mejora económica yo creo que la deja Dilma más lejos de poder volver. Sobre eso justamente quería preguntarte, porque en los últimos tiempos hemos leído también acerca de la posibilidad de que las pruebas que se han presentado para poder lograr este enjuiciamiento por impeachment no serían ya lo suficientemente válidas como para lograr de alguna manera evitar la vuelta de Dilma Rousseff al poder. ¿Esto se está discutiendo, se está hablando? ¿Qué posibilidad concreta ves de que Dilma pueda llegar a volver? No, yo creo que si existe una posibilidad, por decirte algo, el 1%, claro, el 2%. Me parece muy baja la posibilidad de que Dilma pueda volver. Primero por las cuestiones que es un tema político. Fíjate que Dilma estuvo 4 meses para tratar de aprobar un déficit fiscal que no le fue aprobado. Ni siquiera lo trataron en el plenario. Y Temer de una semana lo consiguió. La gobernabilidad volvió. Dilma no gobernaba más, el país estaba en total abandono. Y desde el punto de vista económico, mucho más. Y cuando vos la economía la tenés mejor, la gente no quiere el regreso de lo que estaba mal. Así que me parece muy raro que Dilma pueda volver. Está bien. Ahora... Esta situación que vive el Brasil obviamente recae directamente sobre nuestra economía, sobre lo que sucede aquí en la Argentina también, a partir sobre todo de lo que ha sido la alianza del Mercosur, la creación del Mercosur y este mercado común. Vos también has estado opinando últimamente y en los últimos tiempos acerca de la situación del Mercosur, sos un analista que se especializa un poco en esto y quería tener un poco una idea tuya sobre la situación que vive en este momento el Mercosur con este gigante brasilero un poco, bueno, maltrecho últimamente, ¿no? Mira, yo creo que el Mercosur como está medio paralizado, ¿no? No refleja la situación de 4 o 5 países, contando Venezuela, que puedan tener perspectivas de juntos exportar a otros mercados. En 25 años apenas firmó 4 acuerdos comerciales, de los cuales solamente uno está en vigencia, claro. O sea, nada. La idea de Brasil de retrotraer el Mercosur a una zona de libre comercio para que cada uno pueda tener individualidad y salir, si quiere, a operar para hacer acuerdos bilaterales con otros países o con otros bloques, a mí me parece bien, porque esto no quiere decir que no pueda invitar a los otros socios. Apenas quiere decir que si los otros socios no quieren, no inviabiliza que este vaya, ¿no? O sea, si yo quiero salí a cenar con mis amigos y mi esposa no quiere, en el Mercosur no voy. Y si volvemos a una zona de libre comercio, yo le invito. Si ella quiere ir, va, y si no quiere ir, yo voy igual. Esa es más o menos la diferencia. Claro. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo por esta comunicación desde allí, desde Brasil. Y nada, por cualquier cosa estamos aquí a disposición. Por supuesto, estamos a tus órdenes y que sigas muy bien. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Bueno, hablábamos con Gustavo Segre, quien es director y fundador del Center Group allí en Brasil y profesor de la Universidad Paulista, uno de los analistas que probablemente habrán visto en diferentes medios de comunicación a nivel nacional aquí en la Argentina, acerca de lo que sucede en el ámbito del Mercosur. Hablábamos un poquitito de esta situación, ¿no?, en torno a la posibilidad de que grupos ligados o supuestamente ligados al Estado Islámico pudieran afectar los Juegos Olímpicos que se van a disputar en agosto allí en Brasil, en Río de Janeiro más precisamente, y la situación económica que está viviendo en este momento Brasil. Dos cosas sobre eso que me parece interesante de destacar. Por un lado, la idea de que exista la posibilidad de un atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es real, es concreta. En cualquier momento donde se generan este tipo de eventos a nivel internacional, siempre se transforman de alguna manera en un blanco, ¿no?, de un objetivo por parte de grupos que lo que están buscando es mediatizar sus propias reivindicaciones, generar algún tipo de reacción por parte de los gobiernos occidentales, y obviamente los Juegos Olímpicos se convierten, ¿no?, en lo bélico del mundo justamente durante un mes, y es uno de los lugares a donde esto puede efectivamente suceder. Ahora, ¿cuál es la crítica o la idea de todo esto? ¿Cómo es posible que justo cuando se está empezando a reactivar, por ejemplo, el trabajo de la Quinta Flota de los Estados Unidos, obviamente estamos hablando en el Atlántico Sur, cuando se está reactivando la idea de una base militar en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, cuando se está reactivando la posibilidad de una base militar estadounidense, inclusive en Tierra del Fuego, justo después de que Ángel Tello, quien es el viceministro de Seguridad y especialista en defensa a nivel internacional, viajara a Washington justamente para negociar con los Estados Unidos un plan conjunto de trabajo en seguridad militar a nivel internacional. Justo después de todo eso aparece una célula que inmediatamente es ligada al Daesh o al Estado Islámico por parte de las autoridades brasileras, que acaban de encontrarse con el poder prácticamente luego de haber desbaratado el gobierno de Dilma Rousseff. Dentro de este relato, dentro de esta idea, la verdad que suena bastante forzada la idea de poder establecer algún tipo de vinculación entre el terrorismo a nivel internacional y lo que está sucediendo en Brasil. Obviamente que el hecho de que allí se jueguen o se disputen los Juegos Olímpicos tiene mucho que ver con todo esto. La segunda idea, ¿no?, que me interesaba subrayar y que bien decía Segrés es un tipo que, como se habrán dado cuenta, es un analista que pertenece a un ámbito político muy distante, ¿sí?, de donde estamos sentados generalmente nosotros para tratar de mirar la realidad. Pero me interesaba ver aquella campana, aquella idea. Él dice, la posibilidad de que Dilma Rousseff vuelva al poder es un 1-2%. Sí. Obviamente él habla desde un lugar bien claro, un posicionamiento bien claro y que seguramente no es muy condescendiente con el gobierno de Dilma, pero al mismo tiempo tiene una verdad concreta en sus manos, que es la recuperación desde el punto de vista liberal de la economía y de la política, que estaba en una situación realmente terrible en el Brasil, ¿sí? Había una situación muy concreta, muy compleja de gobernabilidad, de mantenimiento de un determinado estatus político y económico, que bueno, la derecha vino de alguna manera, como sabe hacer, porque hay algo que hay que decir sobre la capacidad que tienen determinados grupos de derecha de restablecer, ¿no?, un orden que sirve para mantener de alguna manera un status quo que permita la gobernabilidad y que permita cierta estabilidad en el poder. Bueno, eso es lo que ha logrado Temer, ¿sí? Eso es lo que ha logrado Temer. Ha logrado que la gente por lo menos sienta que su situación político-económica en el país a donde vive es un poquito más estable de lo que sucedía hace unos meses, por más de que haya sido un mamarracho, una verdadera vergüenza lo que sucedió con el impeachment contra Dilma Rousseff. Es verdad que se ha logrado un establecimiento, ¿sí?, desde el punto de vista económico, que es interesante y que la población reacciona ante eso de una manera positiva. Obviamente los Juegos Olímpicos también ayudan a disminuir el nivel de tensiones en el ámbito político con respecto a la situación de Temer. Esto no quita que desde el punto de vista judicial la cuestión sí sigue, porque ustedes recordarán, hace dos semanas el mismo fiscal de Estado tuvo que reconocer que no existían las pruebas concretas y reales de que Dilma hubiese cometido algún ilícito que permitiera luego la destitución y el juicio político. Esto quiere decir que todavía la suspensión del cargo de Dilma está en veremos, tiene que ser votada por parte de los senadores. Segre dice, no hay ninguna chance de que los senadores lleguen a votar para la restitución en el cargo de Dilma Rousseff. Yo pongo un poquito más en duda esa posibilidad. Yo diría que quizás puede llegar a suceder. Se trata obviamente de una cuestión de equilibrios políticos, de ver qué es lo que Dilma ofrece. Ella ya está diciendo, en el caso de volver al poder, vamos a hacer una reforma política desde las bases, vamos a cambiar todo lo que tiene que ver con el sistema corrupto que se ha mantenido en el Brasil durante los últimos años. Y recordemos que Temer, el PMDB y todas las fuerzas opositoras al Partido de los Trabajadores, bien digo, también han sido parte de ese sistema corrupto, no han estado absolutamente ausentes de todo eso, todo lo contrario, fueron buena parte de los instigadores. El mismo Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que dimitir justamente por esa situación. Entonces, estas dos, ¿no?, situaciones que se dan en el Brasil son las que queríamos tratar de dar cuenta con esta nota desde una perspectiva quizás un poquito diferente a la que estamos acostumbrados aquí en el Ombelico del Mundo, y que tienen que ver por un lado con este intento, ¿no?, de poner arriba de la mesa, de tratar de hacer que penetre la idea del terrorismo, ¿no?, inclusive aquí en América Latina, a partir de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y por el otro lado, esta idea de cómo Temer quizás ayudado también por la situación internacional en general, está logrando algún tipo de legitimidad en el Brasil. Esto no quita de que haya una enorme resistencia en contra de su gobierno. El tercer punto es el del Mercosur, del cual seguramente vamos a estar charlando más adelante, porque todavía falta un buen tiempo del programa, falta más o menos una hora y media para terminar el ombelico del mundo de hoy, así que tenemos muchísimo tiempo para estar charlando todavía de lo que está sucediendo con respecto al Mercosur, que va a tener una semana más de rosca, de discusión, para ver qué es lo que sucede con la presidencia pro tempore que debería pasar en manos de Venezuela y que todavía está en el limbo, ¿sí? Todavía estamos viendo, justamente por culpa de la diplomacia brasilera y paraguaya, que no suceda algo, bueno, inédito en el Mercosur y que sea una situación que genere algún tipo de ríspidez a nivel diplomático con la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hasta las 17 horas aquí con el Ombelico del Mundo. Oi, minha amada, o bebê que eu vou lhe contar. Não se perturbe que eu não vou lhe perturbar. Chegou, boa noite pra quem tá chegando. Sol ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas, cavaleiros. En este momento en Italia está terminando el primer día de debate para legalizar el uso y la plantación de hasta 5 plantas de marihuana en la propia casa y hasta 15 gramos para tenencia personal. Es la primera vez que el Parlamento italiano discute este tipo de cosas. Hay un proyecto que presentaron 220 parlamentarios, a los cuales la oposición presentó 1.300 modificaciones que tienen que ser discutidas. Va a ser una discusión muy, pero muy larga, pero bienvenida sea luego de tantos años de persecución a quienes son consumidores de cannabis. Finalmente, en Italia se empieza a hablar de esto. Y hace más de 20 años, los que pedían que se hablara de todo esto era la banda de reggae Sud Sound System, que escribía esta canción que se llama Erba Erba. Smettetela di criticare, dallo bagno raga fumo con cultura solo per qui, sta niente di qua e non può stare. Erba libera, erba libera. Quando mi alzo alla mano che c'ho, oh yeah. Mono le voce ne mi piace tanto la marijuana, quando la fumo sta de sana. Si ne comamo e camminamo e affai. Se io mi faccio una canna de marijuana. Nessuno già è fatto morire, costa di governi e capitalismo la fanno proibire, solo per colpire e criminalizzare. Le bagnole come a me gli piace fumare, da quando lo faccio io a te ti faccio male. Faccio più male l'ignorante che parla senza sapere, assulta lo potente che putte soldi facendo proibire, creando un business che li faccia arricchire, mentre lo fumatore a pagare a rischiare, stagni in una forbice per dire spacciatore, solo per colpire e criminalizzare. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade.

con todas y con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Marcos. A un mes, decíamos, de lo que sucedió en Oaxaca, nos gustaría tener una idea de cuál es justamente la idea que se hizo el Movimiento Popular Mexicano con respecto a lo que está pasando. Entendemos que, de alguna manera, aquella represión funcionó para movilizar mucho más, ¿no?, el Movimiento Popular Mexicano a partir de lo que sucedió en Oaxaca. ¿Esto es así? ¿Cómo está la situación en este momento? La masacre de Nochistlán aceleró el proceso de levantamiento social, de levantamiento civil pacífico que se vive en varios estados de nuestro país, en varias regiones, particularmente en una región que va desde Chiapas hasta Michoacán. Atraviesa por Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Es una región que comprende alrededor de 1.500 kilómetros en profundidad y unos 300 kilómetros, digamos, de ancho, ¿no? Es una franja territorial. El movimiento magisterial es un movimiento que abarca los 32 estados del país. Esta franja, el proceso de levantamiento social tomó características de una especie de paro regional a partir de bloqueos, de bloqueos carreteros que fueron muy importantes en Chiapas y Oaxaca, bloqueos carreteros totales y parciales e intermitentes en Guerrero, en el estado de Guerrero, donde ocurrió también la masacre de Ayotzinapa, de Iguala, y en Michoacán. Bloqueos que incluso han llevado a paralizar momentáneamente el traslado de mercancías del puerto más importante de México, que es Lázaro Cárdenas en el Pacífico, hacia el este de Estados Unidos a través de un ferrocarril cuyos propietarios son empresarios yanquis. Entonces, sí es cierto, se escala el proceso a partir de esta masacre, pero es un proceso que tiene ya antecedentes en un conjunto de luchas que van más allá de la lucha magisterial. La lucha magisterial está confluyendo en este momento con las resistencias en defensa de la tierra, con las luchas en contra de los megaproyectos mineros, de proyectos que privatizan el agua, de proyectos de servicios particularmente turísticos, que de alguna u otra manera están afectando principalmente a comunidades indígenas. También aquí hay una característica. En estos cuatro estados que yo menciono, el movimiento magisterial se ha consolidado desde hace varias décadas y es muy fuerte. Y es en esta región, buena parte de la población es indígena, es campesina y muchas maneras vive prácticas comunitarias que vienen de lo que podemos llamar nosotros las comunidades ancestrales. La propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es propiamente un sindicato tradicional. Es un sindicato por la forma general que asume su relación laboral, pero sus prácticas tienen que ver con un comunitarismo local, derivado de toda esa cultura comunitaria que nos viene particularmente a los mexicanos, de las naciones y pueblos originarios. Entonces, esta lucha que hoy adquiere dimensión nacional es una lucha que tiene en el centro la pelea contra una reforma educativa, pero que empieza a ir más allá. La propia reforma educativa, la lucha contra ella, no solo tiene que ver con los profesores. El tema de la educación y la cultura es un tema nacional y es un tema que sintetiza otros aspectos que son muy importantes en lo que concierne a los derechos. La educación y la cultura tienen relación directa con la vivienda, la alimentación, la salud, el derecho a la tierra, en el sentido más amplio del término. Y en ese sentido, esta lucha, que es vista también por algunos sectores como una lucha gremial, en realidad es una lucha por la nación. Y paulatinamente, dentro del gremio de los profesores y profesoras, y dentro de algunas comunidades, especialmente en Chiapas, esta lucha es una lucha por el gobierno, por los gobiernos locales y por el gobierno nacional. De manera ya abierta, algunas organizaciones, especialmente en Chiapas, están llamando a ocupar territorios, a instalar consejos de gobierno por la vía de las asambleas comunitarias. Están llamando también a desconocer al gobierno del estado de Chiapas y a cuestionar al gobierno nacional para dar pie en este proceso a la emergencia de gobiernos en rebeldía o gobiernos en resistencia y desobediencia civil pacífica. De hecho, el movimiento magisterial es en México el movimiento más importante de desobediencia civil pacífica que se haya registrado en los tiempos recientes. Los profesores están luchando contra un artículo, dos artículos de la Constitución y están desobedeciendo la ley en términos de asumirla como una ley injusta. Aquí hay otro elemento que es muy importante y que creo que para compañeros y compañeras de los movimientos de resistencia latinoamericana es básico para entender la realidad nacional. Lo que hoy se está produciendo en México no es un hecho coyuntural, una respuesta solamente ante la masacre de Nochistlán. Lo que hoy se está produciendo en México es un proceso que incluye varios levantamientos civiles que están en marcha y que obedecen a una historia de resistencias que arranca en la última etapa desde 1988. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la emergencia de esta movilización social está cambiando el piso de nuestro país. Que algunos empiezan a ver cómo las posibilidades de irrupción de sectores de la población en una lógica comunitaria, que se asumen el tema de la lucha por el gobierno, por fuera de la dinámica tradicional del régimen. Ahora, señor Tello, una de las noticias que hemos recibido en los últimos días ha sido, por ejemplo, el asesinato de un alcalde de allí, de un pequeño pueblo de Chiapas. Es decir, que hay por parte del gobierno y por parte inclusive de bandas armadas ligadas a sectores de la política allí en México, una respuesta que es efectivamente violenta ante todo esto. ¿Cómo está leyendo la respuesta, tanto legal, es decir, prácticamente el ninguneo que se le está dando a los maestros con respecto al reunirse, sentarse, a negociar algún tipo de acuerdo para salir de este impasse? Y la respuesta, en cambio, ilegal, la respuesta que es completamente violenta desde la represión y desde el uso de las armas en contra del movimiento social. Hay un plan que está operando el gobierno federal, que tiene escenarios locales. Uno de los escenarios es Chiapas. El gobierno federal está ensayando un abanico de medidas que tienen que ver con lógicas contrainsurgentes o con lógicas que se les llama guerra de baja intensidad. En el campo mediático esto es muy claro. Las movilizaciones que se incrementaron a raíz de la masacre de Nochistlán obligaron al gobierno a negociar, a sentarse a la mesa y a buscar una salida, lo menos lesiva a sus intereses, para modificar estos dos artículos de la Constitución de alguna manera. Están obligados, pues, por las circunstancias. Pero el gobierno no ha dejado de golpear la movilización social en general y particularmente a los profesores. Sigue con su campaña de desprestigio, ha buscado dividir a las representaciones de los maestros, también de manera particular lo que ha venido desarrollando es una campaña represiva. En el estado de Chiapas, esto se mostró apenas hace unos días, 5 días, cuando el gobierno estatal desalojó un bloqueo parcial que los maestros realizaban en la carretera que une a San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, que es la capital administrativa del estado. San Cristóbal de las Casas es como la capital cultural, claro, muy ligada también a toda esta región de Centroamérica, Guatemala. En esa zona, el gobierno desalojó a los maestros usando grupos paramilitares. Esto que sucedió unos días antes del asesinato del alcalde y de uno de los regidores en San Juan Chamula, que es un municipio que está pegado a San Cristóbal de las Casas, esto que sucedió no se explica más que en el marco de las contradicciones que particularmente tienen dos facciones ahí políticas, una que se llama Partido Verde y el PRI, Partido de la Revolución Institucional, se explica en esa lógica, pero también en este contexto de fuerzas paramilitares. Estos dos partidos, el partido de gobierno a nivel federal es el PRI, y el partido que gobierna el estado es el Partido Verde. Estos dos partidos, de manera general, se mantienen aliados. Pero particularmente en Chiapas y particularmente en este municipio de San Juan Chamula, operan también a través de bandas paramilitares. El propio Partido Verde operó de alguna manera, ¿sí?, el desalojo violento de los profesores en esta ruta San Cristóbal-Tuxtla, claro, usando grupos paramilitares de San Juan Chamula. Entonces, hay una pelea ahí entre grupos de poder, en San Juan Chamula particularmente, pero que se produce en este contexto de la promoción y el uso de bandas paramilitares que de manera tradicional se usan para enfrentar las movilizaciones sociales. El ejemplo más claro de esto fue la masacre de Acteal. No recuerdo aquí la fecha exacta en que se produjo la matanza de Acteal, no recuerdo si fue en 1999, pero en la matanza de Acteal se usaron todas las técnicas de la contrainsurgencia, aprovechándose de un grupo local para presentar el conflicto como un grupo, como un conflicto intercomunitario. Entonces, lo de San Juan Chamula tiene relación, pues, con esta problemática donde el propio gobierno está usando fuerzas paramilitares que en el caso de San Juan Chamula se enfrentaron entre ellas mismas, pues, ¿no? Porque estas fuerzas paramilitares tienen que ver ahí con dos grupos de poder, dos grupos partidarios, donde también ahí había que anotar una circunstancia. Los dos grupos pertenecían al PRI, al Partido de la Revolución Institucional, y uno de ellos migró al Partido Verde. Entonces, ahí hay una pelea entre estos grupos paramilitares que son financiados y auspiciados por el gobierno federal. Y a nivel ya más global, más integral, el gobierno, para evitar lo que sucedió en Nochistlán, está usando ya bandas paramilitares para no hacerse responsable. Lo que pasa en ha pasado en los últimos días es que se ha puesto en evidencia las conexiones que hay, particularmente con las policías estatales, con las policías federales, de estos grupos paramilitares. Y en algunos casos, estos grupos paramilitares, que también funcionan como bandas de narcos, de delincuentes, del crimen organizado, tienen nexos directamente con el ejército mexicano. Lo que está haciendo el gobierno mexicano es, violando todo marco legal estatuido, usando grupos irregulares para atacar a la población. Lo que está haciendo el gobierno mexicano a nivel federal y a nivel estatal es usar al ejército mexicano, usar a las policías locales y federales, ¿sí?, como soporte de estos grupos. De hecho, el tema de la delincuencia organizada en nuestro país no es un tema ajeno al Estado. La delincuencia organizada, el narcotráfico, se organiza desde el Estado y desde sus diversas facciones. Se organiza desde los grupos corporativos de tipo capitalista, que en nuestro país no son más de 30, 33 grupos corporativos, los cuales el grueso de ellos tiene relación con el narcotráfico y son los que lavan el dinero. Lo que sucedió en Nicaragua hace unos años, en que un grupo de empleados de Televisa que se trasladaba en dos camionetas fue sorprendido ahí con una cantidad de millones de dólares bastante grande, pues, para lo que se puede manejar en nuestros países, tiene que ver con todo este trasiego de dinero y de drogas que se hacen desde empresas, desde las grandes empresas, desde las grandes corporaciones en nuestro país, pero también tienen que ver con toda la política de control, de construcción del caos que viene desarrollando Estados Unidos en contubernio con las oligarquías y las clases políticas de nuestros países. Entonces, en ese marco se está operando la ofensiva contra los profesores. Tiene grandes problemas esta ofensiva, digamos, político-militar, porque la crisis de legitimidad del Estado mexicano y particularmente del gobierno llegó a tal grado que en las encuestas que han promovido periódicos de derecha, en estas encuestas se muestra el desprestigio del presidente. Alrededor 77% de la población cuestiona las políticas y los resultados del presidente, de Enrique Peña Nieto. Hay una pérdida de legitimidad de instituciones, de los partidos, de la figura presidencial, y por eso, en esta circunstancia también, movimientos como el que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ocupa un lugar central. Disputa la legitimidad en términos de representación política nacional. Y independientemente de que lo vayan a asumir los maestros o no, se convirtieron en una especie de representante nacional. Su perseverancia, su disposición al sacrificio, los convierte en una posibilidad de representación ética, pero también de representación política, en una posibilidad de nuevo núcleo de legitimidad social. Esto no lo tiene el gobierno. La debilidad de su ofensiva político-militar radica en esta carencia de legitimidad. El desprestigio es muy grande del gobierno, de muchas de sus instituciones, y esto también impide que pueda y desarrollar acciones como estas criminales que cometió en Nochistlán y que tiene antecedentes en Iguala, Guerrero, en Tlatlaya, Estado de México, asesinaron casi a una veintena de personas, los miembros del ejército, y particularmente en el caso de Peña Nieto, uno de los antecedentes de esta lógica criminal fue la ocupación y las violaciones masivas de derechos humanos en San Salvador Atenco en 2006. Peña Nieto era gobernador del Estado de México. San Salvador Atenco está en el Estado de México. La acción fue una acción vil, pues, ¿no?, que raya en un crimen de lesa humanidad como los que se han estado cometiendo, pues. Incluso por ahí podrían argumentarse muchas cosas. Entonces, esto le ha restado legitimidad a Peña Nieto. Y entonces, el uso de estos cuerpos irregulares tiene que ver también con esta crisis de legitimidad. No pueden hacer uso legítimo de la fuerza pública, que sería una de las prerrogativas que tiene un Estado afincado en supuestos procesos de elección democrática, lo cual en México también es una falacia. En México no hay elecciones libres prácticamente en toda la historia de lo que es la República, y particularmente de 1988, en México se han producido varios golpes de Estado técnico, tipificados así por los académicos y por ellos mismos: el fraude electoral del 88, el fraude electoral del 2006, el golpe a la Constitución para que hijos de extranjeros puedan ser presidentes del país, el magnicidio que cometieron en 1994 los propios priistas tras su candidato presidencial, claro, contra Colosio, son parte de esta crisis de legitimidad. Entonces, todos estos elementos configuran una situación estructural que no se va a agotar ni en la mesa de negociaciones ni con posibles actos represivos. El país ha entrado en una nueva etapa de convulsión social, de crisis política, que no se va a resolver a corto plazo. Lo de Ayotzinapa fue una llamarada. La lucha de los familiares de los 43 desaparecidos, de los deudos de los masacrados, el 26 y el 27 de septiembre de 2014, son, digamos, un botón de muestra de esta crisis. Lastimosamente, los compañeros de Ayotzinapa no supieron aprovechar el momento político de ruptura de la sociedad civil con el Estado, porque no lograron lograr una plataforma nacional. Los profesores tienen mejores condiciones que ellos, pero si los profesores que hoy están resistiendo esta reforma no logran levantar esa plataforma nacional, hay otros sectores ya emergentes. El hecho de que en Nochistlán murieran familiares de los profesores, pobladores de Nochistlán que no son profesores, ¿sí?, que muriera la gente de la población, tiene que ver con esta nueva legitimidad que representan los maestros. En el enfrentamiento que se registra en Nochistlán con la Policía Federal, en ese enfrentamiento, maestros y pobladores del municipio fueron los que enfrentaron la invasión de la Policía Federal a este territorio. Sí. Entonces, lo que está sucediendo en México no es un hecho pasajero. Medio lo empieza a comprender el núcleo ejecutivo del gobierno. Y pues ya lo está midiendo y está desarrollando un plan mucho mayor donde va a combinar todos estos aspectos represivos, toda esta guerra mediática, con un conjunto de medidas distractoras, dádivas, cooptación, etcétera, lo que ha hecho toda la vida. Pero hoy esto lo hace en un contexto de protagonismo social que no se había registrado en los últimos años. Lo hace en un contexto de rebeliones cívicas que en el caso de Chiapas pudieran ser mucho más extensas que las que se vivieron en 1994, cuando se alzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como expresión de la rebeldía de una buena cantidad de comunidades indígenas y campesinas. Hoy estamos viviendo escenarios que auguran, pues, procesos de movilización social mucho más amplios, con proyección nacional e internacional, por el tipo de crisis que estamos viviendo. Señor Tello, muy claro y muy pedagógico, sobre todo para quienes estamos bastante lejos de México y no conocemos quizás tan en fino lo que es la historia mexicana. Nosotros lo tenemos que saludar, ha sido una charla muy extensa y muy, muy bonita, y la verdad que espero que podamos quedar en contacto inclusive para otro momento para seguirla y estar viendo un poco qué es lo que viene sucediendo en México, que la verdad nos interesa muchísimo estar siguiendo. Pues muchas gracias a ustedes en particular, a su auditorio, muchas gracias a los hermanos latinoamericanos, a los hermanos y hermanas argentinas. Aquí estamos con ustedes, porque América y el mundo es uno, pues, ¿no? Es de los trabajadores, es de sus comunidades. Y muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos entonces con el señor Marcos Tello, quien es uno de los referentes del Movimiento de Liberación Nacional de México y que justamente nos daba un poco cuenta de cuál es la situación que se ha desencadenado a partir de los últimos acontecimientos en el marco de la lucha de los movimientos sociales y populares mexicanos y lo que ha sido el levantamiento de los docentes de México en todo el país. Una charla muy extensa, así que vamos a pasar directamente a hacer una pequeña pausa con la música aquí en el Ombelico del Mundo, y les recordamos hasta las 17 horas vamos a estar aquí en vivo y en directo por Radio Nauta. Mientras afuera llueve, qué mejor que estar aquí escuchando un poco de radio y escuchando algo de historia como hemos hecho hasta recién. Hasta las 17 en el Ombelico del Mundo. Yeah. miércoles en Radionauta, de Goyenechea Tarantino. Con este programa nos gusta zigzaguear. No sabés si reírte y llorar porque hay historias trágicas. Sin serrucho de por medio. Desconocía. Estoy aprendiendo. Aprendiendo jugando. Bizarreadas. Aparece un poco el pop, aparece un poco el blues. Las bandas que utilizan el humor. Investiga y estudia mucho. O sea, el absurdo, obsceno. Y aparece un poco también. Se nota emocionada mi voz. El llamado trip hop. Con cosas totalmente insólitas. Nos encanta. De Goyenechea Tarantino. Un programa del siglo XXI. Miércoles a las 8 de la noche. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Desde la independencia de su país en 2011, estamos hablando del Sudán, que el rapero Lual Dawol ha decidido denunciar a las autoridades del nuevo país independiente y también a las facciones que han empezado una guerra tribal entre lo que fue el Sudán en su momento y el nuevo país Sudán del Sur. Es por eso que sufrió la censura en las radios, es por eso que sus recitales fueron visitados por soldados y policías para dispersar a la gente que se acercaba para escucharlo, y ahora está grabando un nuevo disco para pedir a todas las tribus de Sud-Sudán que dejen las armas y que empiecen a construir un mundo y un país independiente y un poco mejor. Escuchamos a Lual Dawol aquí en L'Ombelico del Mundo. My lyrically untouchable African legend shit. I spit flames like a dragon in the opposite of heaven's gate. These other niggas flows, quotes, folks, irrelevant. A freestyle written material like I have the memory of an elephant. That's not to be fucked with like a born again that's celibate. So let me break it down for you clowns not getting it. I'm the best, point blank period. That trash, I'm not hearing it. Your top track, stop that, you can't be serious. The top cat, you not that, you inexperienced. I cop that. Rock that crown, I'm wearing it. You can't stop that hot cat, you just gotta be bearing it. Respecting, revering, and fearing it. I'm on a whole other level, you're not nearing it. Sneaky felon eyes, boys that'll leave you in the spot. You ain't gonna do a thing around here, I've been around here. My name, it rings around here, cause I'm the king around here that do a sing around here. Said I'm the king around here that do a sing around here. You ain't gonna do a thing around here, I've been around here. My name, it rings around here, cause I'm the king around here that do a sing around here. Said I'm the king around here that do a sing around here. Cats lacking hits, our tracks is mansion big. Get in the booth with malaria typhoid. The track is sick, heated up like summer in Los Angeles. That's what we had to do. And I ain't talk about the DJ when I say you ain't had a clue. It's nothing you saying, dude. It's a game of solitaire, cause it's only you that's playing you. I heat up like May and June, so play it cool. Like December, January, February. You never ready, I need my upfront necessary. Never fold, cause I'm organized, born to rhyme. But your guys borderline, doja type, fake soldier type. That's known to walk and not known to bite. Never get off like an album not promoted right. That plunder, it'll cost them now. Cause while it's Ross and Ross is fly. You ain't gon' do a thing around here, I've been around here. My name, it rings around here. Cause I'm the king around here that do a sing around here. Said I'm the king around here that do a sing around here. You ain't gon' do a thing around here, I've been around here. My name, it rings around here, cause I'm the king around here. You the king around here? I'm the king around here. Are you the king around here? I am the king around here. Intermudakit? Yeah, I know that I'm mudakit. Mia fil mia? Me ten fil mia. You a jet? You a jet, Talabot? Yeah, hold it. Damn. It rings around here, cause I'm the king around here that do a sing around here. Said I'm the king around here that do a sing around here. Send a street team to put your posters up, or send one to rip your posters down. Same date, same time of your show, I also do a show in town. So what better yet, who you provoking, clown? I'm the poster child for the dopest now, face and sound of the young South Sudan. If you get in my way, you get posterized. The day Pac died, the way that I opened eyes, I do this round the year, round the clock. D12 Superman, the way that I'm on the block. Not the Celtics coach, but I throw you in the river from the dock. Bomb a clock, L-U-A-L is lava hot. But I ain't understanding you suckers, I'm ballin'. Call me Kevin Durant or the Rucker. Get black label a cartoon from the Hubbish and the Rupture. Plus the rise in my pool and the sugar. Some mud fight chicks snooping through. You ain't gonna do a thing around here, I've been around here. My name? It rings around here, cause I'm the king around here that do and sing around here. Said I'm the king around here that do and sing around here. You ain't gonna do a thing around here, I've been around here. My name? It rings around here, cause I'm the king around here that do and sing around here. Said I'm the king around here that do and sing around here. You ain't gonna do a thing around here, I've been around here. My name? It rings around here, cause I'm the king around here that do and sing around here. Said I'm the king around here that do and sing around here. You ain't gonna do a thing around here, I've been around here. My name? It rings around here, cause I'm the king around here that do and sing around here. Said I'm the king around here that do and sing around here. Suckers, I'm ballin'. Call me Kevin Durant of the Rucker. Get black label, ain't time on your show. I also do a show in town. So what better yet, who you provoking, clown? I'm the poster child for the dopest now, face and sound of the young South Sudan. Get up on the block. Okay, look forward, look forward, come on. No, we gotta forget about the car. We gotta see what's up with that car, yo. You the king around here? I'm the king around here. You are the what? I'm the motherfucking king around here. You the king around here? I'm the king around here. Ain't the Muraki? Yeah, I know. Yeah, who does that? Ain't the Muraki Mia for Mia? Neo, I'm seen for Mia. Yeah, who did? Desde el sur, Lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo y te recordamos que tenés el 4516917, que es el número de teléfono fijo de Radionauta FM para poder comunicarte con este programa, al mismo tiempo que al 221-670-5190 podés escribirnos a través de WhatsApp para comentarnos un poco qué es lo que te parece el programa, todo lo que estuvimos charlando hasta el momento, y todavía tenemos unos 45 minutos de Lombelico del Mundo que los vamos a pasar en compañía, porque por suerte tenemos el placer de, bueno, tener amigos dispersos por todo el mundo, y uno de ellos es el señor Marco Teruggi, que está en este momento en Venezuela. Marquitos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí todo bien, con lluvia y un poco de frío. Por las latitudes a donde te manejás vos, debería estar un poquito más lindo el clima, ¿no? Acá andamos en los 35, en la provincia de Apure, frontera con Colombia. Eso... Lo único que cambia es si llueve o hay sol. Esta es la única variación posible. Claro. Lo único seguro es el calor. Eso justamente te iba a preguntar, porque vi por las redes sociales que te encontrabas justamente en aquellos pagos que, bueno, por más de que no hayan sido exactamente los sectores en conflicto entre Venezuela y Colombia, sí es una zona fronteriza a donde seguramente la cuestión de la apertura y cierre de la frontera, de la cual se ha hablado tanto en las últimas semanas, ha tenido mucho que ver con la vida cotidiana de los pobladores. ¿Qué has podido ver con respecto a eso? Y también metiéndonos un poquito más en el tema político, ¿qué peso ha tenido en los últimos días la reapertura transitoria de la frontera entre Venezuela y Colombia? Bueno, yo creo que el asunto fronterizo tiene dos niveles, digamos, el nivel político y lo que tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Colombia, Sabemos que hace rato que desde las clases dominantes colombianas, en los sucesivos gobiernos, hay una colaboración en los planes de desestabilización del gobierno venezolano. Y otro lado, en los hechos concretos de qué representó para las poblaciones del cierre de frontera. Me animaría a decir que fue más importante y sigue siendo más importante el nivel mediático geopolítico, tal vez, que el impacto real en la vida cotidiana. Si hablamos de números, digamos, lo que se refiere a contrabando, no han cambiado mucho los números desde que se cerró la frontera, ya un año al día de hoy, digamos. La frontera sigue siendo un espacio de mucho paso y un lugar donde hay muchas preguntas acerca de cuál es el rol de los órganos de seguridad del Estado venezolano, por qué pasan tantas cosas, cómo está armado el negocio. Y en la vida cotidiana aquí en los pueblos cerca de la frontera se sabe, digamos, que se colabora, que hay mucha participación o vista gorda en lo que se contaba, ¿no? Yo creo que está bueno diferenciar los dos niveles, porque efectivamente cuando se cerró se cuestionaba fuertemente lo que era el rol de Colombia con las casas de cambio de frontera, con la libertad de poder poner el tipo de cambio en función de esas mismas casas, algo que es constitucional en Colombia, pero en los hechos me atrevo a decir que sigue siendo un espacio bastante complejo y que no creo que se solucione ni con una apertura de frontera ni con un cierre de frontera. Esto no lo digo yo, lo decían varios compañeros ya cuando se cerró la frontera. El contrabando no se va a terminar cerrando la frontera, sino que tiene que ver con lógicas evidentemente culturales, con lo que son zonas de fronteras, pero evidentemente ligado a zonas de alguna manera que tienen márgenes de libertad o de no control que es difícil abordar, ¿no? Marco, en realidad, además del hecho de que estás dando vueltas por Venezuela, por la Venezuela profunda, por el interior de Venezuela, que dicho sea de paso, sé que conoces relativamente bien, te llamábamos porque en los últimos 10 días nos hemos cansado de leer artículos tuyos, porque has tenido una producción muy prolífica, y específicamente me interesa hablar de tres notas últimas que has publicado en diferentes partes y que se pueden leer en Hasta el Knockout, que es .wordpress.com, que es el blog que vos llevas adelante. Y la primera, y a mi entender la más interesante, la que más me gustó, se intitula El tiempo que nos queda, que es justamente un poco una reflexión acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, en la política venezolana en los últimos tiempos, y cómo de alguna manera, al terminar la nota, queda un poco ese sabor amargo de, bueno, acá algo está pasando, algo se está cayendo. ¿Se está cayendo algo? ¿Qué es lo que se está cayendo en Venezuela? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que hay un cambio de etapa muy fuerte, por lo menos en los objetivos que operan muchos, en los meses que siguen a la derrota electoral del 6 de diciembre. Digo esto porque hasta el 6 de diciembre en las elecciones legislativas, que como se sabe ganó la derecha, había una expectativa, había cierto nivel de subjetividad acerca de cuál era el estado del chavismo, cómo venía el bloque nuestro, ¿no? Perdemos, y lo que todos vemos es que 6 meses después de esa derrota no han habido cambios que tomó la dirección, cambios significativos estamos hablando. Es decir, que las causas que provocaron la derrota del 6 de diciembre, donde la base chavista manifiesta un gran descontento hacia las lógicas de la dirección, no cambiaron. Entonces ahí empiezan a aparecer una serie de preguntas. Bueno, si perdimos, si los números nos dieron en contra, si la misma base chavista en los sectores populares, pienso el 23 de enero, que es un bastión del chavismo, votó en contra, algo hay que modificar. Y vemos que ya pasaron más de 6 meses y no han habido modificaciones. Entonces empieza a aparecer como un nivel de decepción y de falta de expectativas acerca de que haya cambios significativos en el ámbito de la elección. Yo creo que ese es el primer gran quiebre que operan muchos, ¿no? Porque digo, hasta el 6 de diciembre podemos debatir si cómo estaba el ánimo a las bases o no, el 6 nos dio una respuesta. Entonces ahí se empieza, digamos, a dar todo un debate sobre la elección. Muchos ponen la palabra desconexión, que tiene que ver con que la dirección está desconectada con las bases populares, está encerrada en una lógica propia de una gran sordera. Eso yo creo que es válido y que se ha venido comprobando y uno se da cuenta al escuchar las alocuciones de los principales dirigentes. Y hay un punto más que se agrega, que es el que intento trabajar ahora últimamente, pero que es bastante delicado, que tiene que ver que en mi lectura la dirección optó por no confrontar con las clases dominantes, por no confrontar con la burguesía, con la oligarquía, con los banqueros, con los acreedores, y es decir, en los hechos, que el costo de la crisis recaiga en los hombros del pueblo. Esto no se dice abiertamente, pero es un hecho, digamos. Si vemos que se redujo el ingreso por el petróleo, vemos que los únicos que están padeciendo la actual crisis, que más que crisis es una guerra, son los sectores populares, es decir, la misma base del país. Y ese es el segundo gran quiebre, digamos. Es decir, más que sordera estamos hablando de una decisión política que no se explicita, que tiene que ver con no quitarle poder a la derecha, a la oligarquía, no quitarle dinero, es más, seguir financiándola para las importaciones o con la deuda externa. Entonces yo creo que ese es el meollo, ¿no? Y de alguna manera hay un cuadro que se dibuja, que es que tenemos al enemigo histórico, que tiene que ver con las clases dominantes venezolanas, con el imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, y al interior del bloque nuestro, de alguna manera, un espacio que se empieza a abrir entre dos sectores, por un lado algunos que llaman la casta burocrática, y otros que llaman lo que sería el chavismo popular. Son espacios grandes y que hay que ir debatiéndolos y ver cómo se mueven. Pero yo creo que esa es la etapa en la cual nos movemos. Entonces un poco la reflexión final del texto, del tiempo que nos queda, tiene que ver con, bueno, si los generales, es decir, la dirección no va a operar un cambio, no va a cambiar las principales variables, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que estamos al otro lado del bloque? Hay que presionar, hay que criticar, hay que salir a movilizar, una serie de preguntas que son, digamos, reflexiones políticas y que intento ver cuál es el estado de los movimientos populares, de la organización comunal o en sus diferentes formas, para ver qué posibilidades hay, para efectivamente presionar a una dirección que por lo visto no está dispuesta por sí misma a cambiar de rumbo. El segundo texto que quisiera comentar con vos y que en parte ya estuviste hablando recién, se intitula Día 30, ¿quién paga la crisis? Y la pregunta, para completar un poco lo que ya estabas comentando recién, tiene que ver con la cotidianidad de los venezolanos. ¿Cómo se está viendo esta crisis en la vida cotidiana de los venezolanos, más allá de lo que muestran los grandes medios aquí y las grandes colas, que efectivamente me consta son reales, pero esta gente que termina pagando la crisis, ¿está dispuesta a sostener todavía la revolución? ¿Qué es lo que todavía queda vivo de todo esto y que puede llegar en algún momento a vencer, ¿no?, esta guerra de la cual vos nos hablás? Yo creo que hay varios niveles y hemos entrado a debatir el nivel más peligroso de todos, que tiene que ver con la derrota ideológica, que es algo que se empieza como a vislumbrar que puede pasar. Es decir, después de 3 años de una guerra no convencional que caotiza la vida cotidiana, que hace que efectivamente haya que hacer grandes colas para conseguir los principales productos de la vida cotidiana, para alimentarse, para curarse o para limpiarse, donde los precios aumentan a una velocidad imposible de seguir, donde el Estado está empezando a aplicar aumento de tarifa en los servicios de las empresas públicas, estamos hablando de que la gente tiene un nivel de cansancio subjetivo y objetivo en el sentido que son miles de horas de cola en varios años, y subjetivo porque empieza a pesar un desgaste muy fuerte, y de alguna manera las palabras que el gobierno utiliza permanentemente en su propaganda, como es socialismo, antiimperialismo, chavismo, la misma imagen de Chávez, empiezan a ser desgastadas en la población. Y eso nos lleva a analizar la posibilidad de que se haga una derrota ideológica, que es mucho más compleja que una derrota de gobierno. Es decir, nosotros podemos perder el gobierno en Venezuela, pedimos mucho más el gobierno, lo que no podemos perder es el acumulado histórico, el peso de las palabras y el proyecto que vino a plantear el comandante Chávez. Yo creo que estamos en un punto donde eso se empieza a vislumbrar. A mucha gente uno le habla de socialismo, le habla de poder popular, le habla de la revolución bolivariana, y la verdad es que la respuesta no es muy positiva. Y yo creo que eso tiene que ver con los hechos concretos, tiene que ver con la lógica comunicacional, de que hay una mirada propagandística del gobierno en permanencia, una repetición de palabras y de la imagen de Chávez que no se condice con los hechos. Entonces tenemos una gran distancia entre lo que se dice y lo que en concreto está pasando. Entonces la vida cotidiana en los hechos no ha mejorado. Se diría que el 2016 ha sido el año más difícil hasta el momento en cuanto a aumento de precios y desabastecimiento. Y ahora estamos en un momento donde se lanzó la gran misión abastecimiento, donde la Fuerza Armada Nacional como tal toma el control, digamos, de la cadena productiva. En lo personal, me parece que lo podemos debatir en términos si está bien o mal estratégicamente. Si en lo concreto la Fuerza Armada puede ordenar la circulación de mercancías y hacer que los puertos no sean más un espacio de corrupción, la frontera un espacio de corrupción y el tránsito de mercancía otro espacio de corrupción, y se logra bajar las aguas del desabastecimiento y la inflación, vamos a estar en mejores condiciones para seguir trabajando. Tengo mis dudas, tengo mis reparos, conozco un poquito cómo funciona la Fuerza Armada acá en la frontera, por ejemplo, y cualquier común con el cual uno pueda hablar va a poner un signo de pregunta sobre los generales y sobre cómo es el administramiento del contrabando. Entonces claro. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a incorporar. Ahora, no podemos, como decía una compañera, dejar que nos consuman poco a poco hasta morir. Y ahí empiezan las preguntas acerca de, bueno, ¿qué se puede hacer para plantear otra tendencia? Y que por lo menos en términos de debate, para empezar, no perdamos todo, sino que quede claro de quién son determinadas responsabilidades. Porque si algún día vamos a perder el gobierno, la revolución, va a entrar en un ciclo más complicado, creo yo que es importante que haya responsables con nombres y con pensamientos de por qué se llegó a esta derrota, y no es un problema del pueblo, no es un problema de la gente que no entendió la revolución, sino que es un problema, a mi modo de ver, de la dirección que optó por el camino equivocado, que es el de negociar con las clases dominantes, de hacer pactos, cuando su misma base se está desgastando. Después hay debate acerca de los problemas culturales, digamos, es muy interesante, por ejemplo, conversar con los compañeros que vienen de Cuba, que ellos tienen una lectura más crítica de la sociedad venezolana en cuanto a que es muy propensa a determinados negocios, a la reventa, a la compra, a la corrupción, etcétera, etcétera. Creo que es interesante, hace la complejidad, pero cada cosa tiene un peso diferente. La tercera nota de la cual te quería preguntar, Marcos, y que tiene que ver con tu historia personal, tu historia de vida, de la cual también hemos hablado aquí en Radionauta en más de una ocasión, es una nota que se titula Francia está en guerra, y que escribiste justamente luego de lo que fueron los atentados en Francia, especialmente el último en Niza, y acerca de el rol, ¿no?, que tiene esta guerra contra el terror, guerra del terror contra los franceses. Quería, si podrías, de alguna manera resumirnos o darnos una idea de cuál es el sentido, ¿no?, de esa nota, del pensamiento, de la reflexión que vos haces con respecto a una sociedad que conoces muy bien, como es la sociedad francesa. Sí, yo pensaba que la conocía bien, hace poco estuve allá y me di cuenta que había cambiado mucho, y para mal, cosa que me asustó. Digamos, yo creo que de alguna manera las generaciones mías, digamos, la de los 80, que nos criamos los 90, principios del 2000, somos tal vez las que mejor logramos encarnar esta idea o esta realidad de una sociedad diversa, hecha de diferentes culturas, colores de piel, historias de vida diferentes, y creo que en los últimos años ha habido un proceso lento pero muy fuerte de separación al interior de la sociedad. Es decir, de alguna manera, yo creo que hay tres Francias hoy que están marcadas. Tenemos una Francia del interior, que es una antigua Francia que votaba comunista, que hoy está volcándose bastante fuerte hacia el partido de Marine Le Pen. Tenemos una Francia popular de los suburbios, que está marcada fuertemente por la historia colonial, por la exclusión que se deriva de eso, por décadas de marginación en todo plano, económico y también étnico, y una Francia urbana, digamos, en las grandes ciudades, más de clases medias, que sigue votando al Partido Socialista y alguna de esas expresiones. Yo creo que están esos tres grandes bloques, y creo que los atentados, quizás son tres, sumemos al de Bruselas, porque en el imaginario francés Bruselas es como por ahí a la vuelta, van separando cada vez más esos diferentes bloques y generando una desconfianza muy fuerte. Gana, porque sabe hacer política sobre el miedo, el partido de Le Pen, que se autoproclama el primer partido de Francia, en términos de votos es real. Han habido este año, con el tema del movimiento Nuit Debout, que en la noche de pie, alguna especie de resurgimiento de las clases medias, y después el ciclo de huelgas contra la ley de reforma del trabajo. Me atrevo a decir que eso es necesario, tiene que ver con que las clases populares trabajadoras, vamos a decir así, trabajadoras más que clases populares, retomen iniciativa, pero tenemos un tema no resuelto, que es el tema mal llamado de la integración, que tiene que ver con la construcción colectiva del pueblo francés. Está muy separado, la literatura habla mucho de la guerra civil como un tema recurrente, digamos, un imaginario futurista de Francia que entra en guerra en su interior, digamos. Lo que yo me encontré es una sociedad cada vez más atomizándose, con las partes que se van alejando una más del otro, con una desconfianza muy grande. Y a todo esto tenemos, en este caso creo que es parecido a lo que pasa desde hace mucho en el Estado español, un proceso de homogeneización entre los dos principales partidos, el Partido Socialista y el partido que ahora se llama Republicano, que sería como el PP de España, pongámosle, donde los dos se alternan y gobiernan hacia los mismos intereses económicos. Eso se vio con mucha evidencia con el tema de la ley de reforma del trabajo, que de alguna manera era un viejo pedido de la derecha, que la encabeza el Partido Socialista, y yo creo que eso le agrega un nivel de profundidad a la crisis actual, digamos, porque el ciclo de lucha no es contra la derecha, sino es contra el Partido Socialista. La pregunta es si en ese escenario puede emerger alguna alternativa que contenga no solamente el tema económico, clasista, para decirlo en términos tal vez algo rígidos, sino también y sobre todo la complejidad popular francesa, que tiene que ver con esa historia de colonización, que tiene que ver con las 3-4 generaciones que nacieron en Francia, hacia la cual el gobierno ha dado unas señales, la verdad que muy malas, como fue el tema de quitar la nacionalidad a quien atente contra la nación francesa. Digamos, en términos de hecho no tiene ninguna importancia, pero en términos simbólicos muy fuerte. Entonces hay algo que se está profundizando. Y lo digo con toda preocupación, deseo la alternativa, la veo por ahora lejana. Veo sí que el que está creciendo parejo es el Frente Nacional, porque sabe hacer política sobre miedo, encontró dos culpables a todos los males, que son la Unión Europea y los extranjeros, y sobre eso trabaja. Marco, te agradecemos muchísimo este contacto con Radionauta. Nada, te dejamos tranquilo y en realidad te vamos a seguir molestando en los próximos días para ver un poco cómo viene, sobre todo la cuestión allí en Venezuela, que nos interesa estar al tanto de la actualidad venezolana y de los debates que se vienen dando. Así que nosotros sabemos que sos una fuente más que confiable y dentro de lo que es muchas veces el panfletarismo que surge desde de aquellos lados, encontrar notas como las que acabamos de estar discutiendo, charlando aquí, la verdad que nos parece muy, pero muy interesante. Así que te felicitamos por el laburo y bueno, esperamos pronto poder vernos y poder tener más noticias tuyas. Gracias, y siempre a la orden para cualquier comunicación. Hasta luego, Marco. Un abrazo. Hablábamos entonces con Marco Teruggi, quien es periodista, escritor, poeta, bueno, un tipo que ustedes habrán podido leer en más de una ocasión en diferentes medios de comunicación e inclusive aquí en Radionauta lo hemos tenido más de una vez para charlar un poco de la situación en Venezuela. Una de las voces, creo yo, de lo más lúcidas, de las que no recaen en lo que decía recién, ¿no? El panfletarismo más abierto con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela y que por el contrario mantiene, por más que mantenga su apoyo explícito a la revolución, mantiene también un espíritu crítico muy importante, que es lo que más valoramos aquí en el Lombelico del Mundo. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con lo último que estuvo charlando recién Teruggi con nosotros y que es el Front Nacional, el Frente Nacional de Marine Le Pen y esta cantante francesa que se llama Diams, que le dedicó una carta a Marine Le Pen, la carta y la canción se llama Marine, justamente, a donde le dice, bueno, vos sos una racista, déjate de joder un poco con Francia. Sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose. T'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Marine, tu es victime des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'en craignes dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix. Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui, penser que le plan ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je fais, et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Marine, tu crois vraiment que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai peur du suicide collectif, des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable. Marine, j'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Le Front National, moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde. Qui? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mundo. Bueno, como se habrán podido dar cuenta en el día de hoy, nuestros compañeros, el señor Fernando Vicente Prieto, así como Juan Ignacio Arechaga, no han podido estar aquí con nosotros, pero en el caso de Fernando ha podido enviarnos un trabajo que realizó en los últimos días y que tiene que ver con una entrevista a Doris González, quien pertenece a la organización UCAMAU, que es una organización chilena que en el día de ayer fue una de las organizadoras de la marcha en contra de la reforma jubilatoria que está llevando adelante Michelle Bachelet y en contra de las famosas AFP. Vamos a escuchar justamente de qué se trata esta nueva protesta en Chile por parte de los pobladores de Santiago del Estero y de Santiago de Chile y de otras regiones del país trasandino, justamente de la voz de Doris González, vocera nacional del Movimiento Popular Ucamau. Bueno, mi nombre es Doris González Lemunao, tengo 34 años, vivo en Santiago, la región metropolitana de Chile. Soy vocera nacional del movimiento de pobladoras y pobladores Ucamau, que en lengua aymara significa así somos. Bueno, hoy día 24 de julio del 2016, a nivel nacional se logra convocar a una movilización en contra de las AFP, que son el sistema de fondos de pensiones, que es administrado, digamos, por grandes empresas y que en definitiva producen un negocio con las bajas pensiones que se entregan a los adultos mayores y a la tercera edad en nuestro país. Este sistema de pensiones es una más de las herencias y de los cerrojos que deja la dictadura de Pinochet y que hoy día, con el descontento que existe, con todos los casos de corrupción en la política, los negociados políticos empresariales, digamos, con las políticas públicas, la movilización de hoy lo que viene es a ratificar la esperanza de que podemos construir un Chile distinto, con justicia social, y que, bueno, en Santiago por lo menos fuimos más de 100.000 personas los que marchamos hoy día contra las AFP por un sistema de pensiones justo, por un sistema de pensiones solidario, donde el Estado también tenga participación y no se deje a las empresas privadas, quienes se apoderan del dinero de todos nosotros, nos obligan a estar en este sistema de pensión para recibir después de toda una vida de trabajo pensiones miserables que ni siquiera permiten vivir con dignidad. Bueno, ahí escuchábamos justamente a esta vocera del movimiento Ucamau acerca de la situación con respecto al conflicto por las pensiones ahí en Chile, y justamente a continuación se le preguntaba por qué llevan adelante este tipo de manifestaciones y qué tipo de respuesta han tenido por parte del gobierno, qué tipo de coordinación han logrado entre los diferentes movimientos sociales y políticos y sindicales en Chile para llevar adelante estos reclamos, y esto decía González. Bueno, ¿desde qué espacio de coordinación? Mira, hay una coordinadora que es la coordinadora No Más AFP, que aglutina a diferentes organizaciones y movimientos sociales a lo largo del país, principalmente ligado al mundo de los trabajadores, a confederaciones de trabajadores, quienes levantan este espacio y nos convocan al resto de los movimientos sociales y políticos en Chile. ¿Qué respuesta está viendo por parte del gobierno? La verdad es que ninguna. La alternativa que da el gobierno de la nueva mayoría es crear una AFP estatal, que al final sigue reproduciendo el mismo modelo de exclusión y de empobrecimiento de nuestros adultos mayores y en definitiva de nuestras comunidades. La idea es continuar, seguir avanzando en organización, en acumulación de fuerza social suficiente que impulse, digamos, la discusión en las distintas instituciones de gobierno y en los espacios, digamos, organizativos de nuestras comunidades, enfatizar en que no queremos seguir con este sistema de pensiones de las AFP, sino que un sistema de reparto solidario que en el cual también participe el Estado, pero que no sigamos con esta lógica de, digamos, de enriquecer a un pequeño porcentaje que son los dueños de la AFP en desmedro de las grandes mayorías que hoy día en Chile están pidiendo cambios y cambios estructurales que no queremos seguir con un modelo económico que solo excluye, que solo expulsa a las comunidades, que solo provoca mayor empobrecimiento, sino que avanzar en una transformación real, en donde efectivamente el pueblo tenga voz y exista una vinculación directa con, digamos, con las decisiones que se están tomando hoy día, digamos, con la reforma, cuestión que no está pasando en los hechos concretos. O sea, el gobierno de la nueva mayoría en su programa de campaña ofrecía educación gratuita y de calidad para todos y todas, gratuidad universal en la educación, cosa que no está cumpliendo y que no va a cumplir. Asamblea constituyente, y digamos, lo que nos ofrece es un supuesto proceso constituyente donde se convoca a espacios de discusión que no son vinculantes a la decisión final. Se entrega esta decisión en definitiva al Parlamento, que será el próximo Parlamento quien definirá una nueva constitución sin la participación real de nuestra, digamos, de los movimientos sociales, de las organizaciones, de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso principalmente. Por último, Doris González, quien es vocera nacional del movimiento UCAMAU y una de las organizadoras de la movilización que ayer congregó a miles y miles de personas en Santiago de Chile, justamente en contra de la reforma del sistema previsional chileno, habló en esta entrevista que le dio a nuestro compañero Fernando Vicente Prieto y que pueden encontrar en notas.org.ar, habló justamente acerca de cómo va a seguir esta lucha y cómo piensan enfrentar los próximos pasos que el gobierno les ha puesto para tratar de modificar justamente esta ley de pensiones. Bueno, tenemos que evaluar, está de más decir que fue una convocatoria exitosa, que la movilización fue a nivel nacional. Las próximas acciones, digamos, es planificar, digamos, una nueva movilización, pero además en el trabajo cotidiano estamos haciendo mucha formación al respecto, yendo a foros o conversatorios donde le explicamos a la gente el funcionamiento de las AFP, el robo que se está haciendo, digamos, de nuestros dineros. Entonces, un trabajo constante y cotidiano, o sea, no paramos nunca, digamos. Y lo que decía, o sea, la idea es masificarlo aún más y lograr la concientización de esa fuerza social que tiene que generar los cambios. Con el tema del sistema de gobierno, la verdad es que hay organizaciones dentro de este espacio, de esta coordinadora, que sí estamos participando en el tema electoral. No son todas las organizaciones, digamos, que están en esa. Hay algunas que todavía no están participando del tema electoral, pero sí respetan la participación de algunos de nosotros, digamos, en esos espacios. Particularmente nosotros como organización llevamos candidaturas a las próximas elecciones municipales, que son en octubre de ahora del 2016. Y me toca encabezar, digamos, una candidatura en una comuna bastante importante en la región metropolitana de Santiago, como es la comuna de Estación Central. Voy de candidata alcaldesa, tarea que me encomendó mi organización y tiene el respaldo, digamos, de otras organizaciones y fuerzas políticas de nuestro país. Para nosotros, más que ser testimonio, esto tiene que ser un avance y un increciendo, digamos, y una forma de intervenir en nuestra realidad, o como una forma más de lucha. También está el tema electoral. No podemos dejar que las instituciones sigan funcionando tal cual lo están haciendo ahora, porque no lo están haciendo bien, no lo están haciendo en favor de las mayorías. Entonces, en esa pelea estamos. Nosotros creemos que todas las formas de lucha son fundamentales y son hoy día en este contexto primordiales. Para nosotros, lo que sí es la organización social, la organización de base, la que tiene que tener la fuerza suficiente como para impulsar el tema electoral. Si no tenemos esa fuerza, simplemente sería un cascarón vacío, que es lo que se han convertido hoy día en los partidos tradicionales en nuestro país. El bloque en el poder, constituido por la derecha y la nueva mayoría, que se han basado en la política de los consensos, en ponerse de acuerdo para elaborar políticas públicas, pero para ponerse de acuerdo entre ellos y con los empresarios que financian sus campañas, que ha habido una explosión mediática con los casos de corrupción de parlamentarios desde la nueva mayoría y, para qué decir, la derecha. Entonces, para nosotros es fundamental seguir organizando la rabia que tiene la gente, no solo, y es una cuestión que lo repetimos muchas veces, no basta con pelear con el televisor o decir que la política es mala, que no necesitamos meternos en política, porque eso termina siendo el discurso, digamos, de los poderosos, porque ellos nos quieren mantener lo más alejado posible de la política y que ellos sigan encapsulándola cada vez más y sigan haciendo sus negociados sin que nosotros podamos intervenir en esos espacios como organizaciones y como movimientos sociales de izquierda, y que queremos cambiar el sistema, o queremos cambiar nuestro país. Una nueva democracia, trabajando en diferentes espacios, incluso desbordando la institucionalidad, que eso es lo importante. Quiero que toque, para que si yo me vaya bien agachado, agachado y dejando todas mis penas, mi corazón en las manos latiendo por tu amor. No quiero que lo confundan con una matraca, llevando el rumbo del bombo y los platillos. Estás escuchando la banda boliviana Atajo con Morenada al Corazón. Y es también el último tema que vas a escuchar aquí en El Ombelico del Mundo, porque ya hemos llegado al final de este programa número 121. Agradecemos, obviamente, a la señorita Pana, quien ha sido aquí la operadora del día de la fecha del Ombelico del Mundo y que ha hecho realmente un excelente trabajo. Agradecemos también a Fernando Vicente Prieto, a Juan Ignacio Arechaga por estar en la producción del programa de hoy. Mi nombre es Federico Larsen y nuevamente nos vamos a escuchar aquí en Radionauta FM el próximo lunes a partir de las 15 horas con una nueva edición de este programa semanal que intenta dar cuenta de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Lo hemos intentado hoy, volveremos a hacerlo el próximo lunes a partir de las 15. Chau. Mi muerte siga tocando hasta que los músicos caigan borrachos. Va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Ya me voy bien agachado con paso de moreno. Corazón en las manos sangra por tu amor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento. Corazón en las manos sangra por tu amor. Cervecita y mixtura quiero. Van empujando, coqueteándome del brazo, viene la muerte, y en la palma de mi mano sangra mi corazón.